que me hiciste, dime que me diste, que lo ando pasando mal. Y es que luego tú te fuiste, me has dejado triste, ya no ha sido igual. ¿Qué remedio me puedo tomar? Cualquier cosa que calme este mal. El amor que me pone a pensar que esta noche yo contigo no pude bailar. En mi sueño está. Pensar, tú y yo no dejamos de bailar y tú conmigo te querías quedar. Luego yo me tuve que despertar. Dime cómo puedo yo seguir. Los ojos ya no los quiero abrir. Y eso es lo único que me lleva.